Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, y desde aquí emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Gracias, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, dándole alas, empujando a esta lata pirata. Ese fuego siempre encendido ahí al fondo en sus pupilas, como un hotel de una pequeña ciudad donde pasarse la vida. De ese fuego vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, ese fuego protagonista de uno de los poemas de nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos, el poeta donostiarra Carmelo C. Iribarren. Vamos a charlar con él de ese fuego al hilo de una antología de poemas de amor y desamor que acaba de publicar El Amor, Ese Viejo Neón, se titula esta antología, publicada por la editorial Aguilar, como él dice en uno de sus poemas, el que da título a esta antología, El Amor, Ese Viejo Neón, al que aún se le encienden las letras. Qué rara, dice Carmelo Iribarren, qué rara suena a estas edades la palabra amor. La dices y no sabes si te engañas a ti mismo o a ella o él, a los dos. Carmelo Iribarren, antes, a la vez quizás, que poeta, fue también fontanero, vendedor de enciclopedias o camarero en una residencia de ancianos, pero dedicó, el trabajo al que dedicó más tiempo, aparte del de poeta evidentemente, fue al de tabernero. Es conocido allá en Donosti como el tabernero del Akerbeltz, en el que trabajó durante mucho tiempo. Como os digo, tiene ahora mismo en las librerías dos antologías, una de poemas de amor y desamor, El amor es el viejo neón, la otra, Pequeños incidentes, de la editorial Visor, una antología de toda su poesía. Con Carmelo Iribarren vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos de luces, de fuegos, de amores y desamores. Aprovecharemos también para, ya que vamos a hablar de amor y desamor, para calentarnos e encendernos con los poemas de la poeta india, aunque vive en Toronto, en Canadá, Rupi Kaur, uno de los libros de poesía que más ha vendido y de los que más se está hablando a nivel de todo el mundo. Otras maneras de usar la boca. Vamos a disfrutar, vamos a merendarnos hoy algunos de los poemas de Rupi Kaur. We'll be right back. Y en la música vamos a recorrer varios países. Vamos a irnos, para empezar, hasta Amerli, o Amerli, como le llaman también algunos. Es una localidad iraquí situada a unos 160 kilómetros de Bagdad. Tiene hoy alrededor de 26.000 habitantes, la mayoría de ellos turcomanos chiíes. Y bueno, se hizo conocido en buena parte del mundo Amerli porque el 7 de junio del 2007 un camión bomba estalló allí en un mercado de la localidad, provocando la muerte de 150 personas, hiriendo a otras 250. Pero más que conocida que por eso, Amerli pues sonó en todo el mundo porque su población entonces, por el año 2014, unos 15.000 habitantes, sufrió un asedio en junio del año 2014 por fuerzas del Estado Islámico. El ejército iraquí, junto con milicias chiíes y milicias peshmergas kurdas, lanzaron a finales de agosto de ese año 2014 una ofensiva para romper el cerco de esa ciudad de Amerli, a la que no llegaban ya ni el agua ni los alimentos. Esa ofensiva, pues apoyada también por bombardeos de la aviación estadounidense, consiguió que el 31 de agosto del 2014 el ejército iraquí entrara en la ciudad, en Amerli, y acabara con ese asedio. Y Amerli es el título de esta propuesta que nos traen desde la casa de discos belga Musique Publique, un disco Amerli que el año pasado ha recibido, entre otros galardones, ha tenido el honor de ser el disco, dicen, de músicas del mundo más importante, el número uno del planeta según la lista Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es Amerli Refugees for Refugees? Pues es un disco que se ha grabado en Bélgica y en el que han participado 20 músicos refugiados y refugiadas que residen en ese país, en Bélgica, y que han contado en este disco con sus canciones, con sus músicas, la historia de sus países de origen: Siria, Irak, Pakistán, Afganistán y Tíbet. Por esos países, por sus músicas, vamos a viajar hoy en este mar de fueguitos. Estrenamos este disco, este proyecto, Amerli, como os digo, mejor disco para algunos de músicas del mundo del año 2016 en todo el planeta. Arrancamos nuestro viaje con la canción que abre este disco. Es una canción tradicional tibetana que está dedicada al Everest, Chomolunga. Se llama este tema, que es Chomolunga, como denominan en tibetano a ese monte más conocido, el monte más alto del planeta, más conocido por Everest en el resto del mundo, aparte del Tíbet. Chomolunga, nos vamos a descubrir, a disfrutar de las bellezas de esa cima, de esa cordillera. Zarpamos en mar de fueguitos. Kawa tangi nei Que nos llegan desde el Tíbet, grabados por refugiados, refugiadas tibetanas en Bélgica. Amerlí es el título de este disco, del que seguiremos disfrutando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos ahora, seguimos hablando de refugiados. Y es que este próximo 26 de abril se conmemoran los 80 años del bombardeo de Guernica. 80 años después hay que mantener viva la memoria de Guernica y decir basta la barbarie que está aconteciendo en esas otras Guernicas de las que huyen millones de personas, nos dicen, proclaman desde la plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak, plataforma desde la que quieren ir más allá de la ayuda humanitaria, en la convicción de que la denuncia política es motor del cambio hacia la justicia y dignidad de todas las personas. Desde esta plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak han organizado unas jornadas en Guernica los próximos 29 y 30 de abril, miles de personas contra la guerra por el derecho de las personas migrantes y refugiadas. Es el lema de estas jornadas. Ahora tienes que donar tu tiempo, mostrar tu rabia, tu ilusión, tu pena, tu compromiso, tu solidaridad. Hazlo por ellos, pero sobre todo, hazlo por ti, dicen desde esta plataforma. Porque te dicen que tienes que tenerles miedo, pero tú no les tienes miedo, porque no quieres reemplazar la solidaridad por la sospecha, porque eres parte de ellas, como ellas son parte de ti, porque sabes que las guerras no existirían si las padecieran quienes las provocan, porque sabes también que la única manera de detener esto es con la movilización de la población. Por todo ello, este 29 y 30 de abril, allí estaremos también nosotros. Tú también estarás en Guernica porque tienes que estar, pero sobre todo porque quieres estar. ¿Y qué va a haber esos dos días en Guernica? El sábado 29 de abril, para las 5 de la tarde, está prevista que lleguen a Guernica las diferentes columnas que han partido de diferentes ciudades de Euskal Herria y que van a llegar caminando hasta Guernica. Luego habrá unas conferencias y coloquios, y por la noche de ese 29 de abril, un concierto y también proyecciones de cine. El domingo 30 de abril, diferentes talleres, grupos de trabajo, mesas de experiencia, y a las 8 de la tarde, la despedida de estas jornadas. Talleres sobre refugio y migración, antimilitarismo, feminismo, antifascismo, antirracismo o anticapitalismo, y mesas de experiencia sobre acogida, frontera sur y desobediencia. En la página ongietorrierefugiatuak.info tenéis toda la información sobre estas jornadas Guernica 2017. Hay también información para hacerse voluntario, para inscribirse en las jornadas, para comprar camisetas o chapas, para buscar alojamiento durante esos días en Guernica. ongietorrierefugiatuak.info, 29 y 30 de abril en Guernica. En el Facebook, Ongietorri Guernica, y en el Twitter, Welcome Guernica. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. La manera en la que se van lo dice todo, dice nuestra invitada hoy en La Palomera, además de Carmelo Iribarren, con el que vamos a charlar en unos minutos. Ella nació en India, vive en Toronto, en Canadá, tiene apenas 24 añitos. Nació en Punjab, en India, se llama Rupi Kaur. Se hizo conocida en esto de las redes sociales en el año 2015, un proyecto universitario entonces de Rupi Kaur fue censurado por Instagram. Consistía ese proyecto, lo que proponía Rupi Kaur era sacar fotos que reflejaban la menstruación en el día a día de una mujer. Fue censurado por Instagram esa idea, esas fotografías. Por cierto, Rupi Kaur tiene hoy en Instagram ni más ni menos que más de 1 millón de seguidoras y seguidores. El libro que os vamos a presentar lo escribió en el 2014. En el original se titula Milk and Honey, leche y miel, mucho más bonito el título que le han puesto en castellano y que aparece en uno de los poemas Otras maneras de usar la boca, que ha sido publicado por Espasa es Poesía. Dice Rupi Kaur de su libro: es el viaje de sobrevivir a través de la pasión, y no hay ningún mensaje a nadie más que a mí misma. Me convertí en la mujer que quería ser, escuchando mi corazón llorando y escribiendo sobre ello. Me salvé, necesitaba darme voz. Me parecía más importante expresar mi solidaridad con las mujeres que estar pasando por luchas similares, que continuar siendo una chica cortés, tímida y tranquila. El libro de Rupi Kaur está dividido en 4 partes, el daño, el amor, la ruptura y la cura. Nosotros hemos hecho una selección de las 2 primeras partes de este precioso indispensable libro y las hemos juntado en esta maravilla de poesía que os invitamos a merendar, a degustar ahorita mismo en nuestra palomera. El primer chico que me besó me apretó los hombros como al manillar de la primera bicicleta en la que se montó. Yo tenía 5 años. Sus labios olían al hambre que aprendió de cuando su padre devoraba a su madre a las 4 de la mañana. Fue el primer chico que me enseñó que mi cuerpo servía para dárselo a aquellos que querían que me sintiera cualquier cosa menos completa. Y por Dios, me sentí tan vacía como su madre a las 4:25 de la mañana. Te han enseñado que tus piernas son una parada técnica para los hombres que necesitan un sitio donde descansar, un cuerpo disponible para invitados. Pero nunca llega alguien que quiera quedarse. Es tu sangre la que corre por mis venas. Dime cómo se supone que voy a olvidar. Cada vez que le hablas a tu hija, que le gritas sin amor, le enseñas a confundir la rabia con la amabilidad, lo que parece una buena idea, hasta que crece y confía en hombres que le hacen daño porque se parecen demasiado a ti. He tenido sexo, dijo, pero no sé lo que se siente al hacer el amor. La idea de que somos capaces de amar, pero seguimos eligiendo ser tóxicos. Tu madre tiene la costumbre de ofrecer más amor del que puedes soportar. Tu padre está ausente. Tú eres la guerra, el límite entre dos países. El daño colateral, la paradoja que une a los dos, pero también los separa. ¿Qué soy yo para ti? Pregunta. Pongo las manos sobre su regazo y le susurro: eres toda la esperanza que he tenido en forma humana. Estoy aprendiendo a quererlo, queriéndome a mí misma. Pensar en ti me abre las piernas como un caballete con un lienzo suplicando arte. Estaría mintiendo si dijera que me dejas sin palabras. La verdad es que dejas a mi lengua tan débil que se le olvida qué idioma habla. Me pregunta qué hago. Le digo que trabajo para una empresa pequeña que hace embalajes para... Me interrumpe a mitad de la frase. No qué haces para pagar las facturas, sino qué te vuelve loca, qué te mantiene despierta por las noches. Le digo, escribo. Me pide que le enseñe algo. Pongo las puntas de mis dedos en su antebrazo y le rozo hasta la muñeca. La piel de gallina sale a la superficie. Veo cómo su boca se contrae. Los músculos se tensan. Sus ojos leen con atención los míos, como si yo fuera el motivo que les hace parpadear. Aparto la mirada justo cuando se pone a centímetros de mí. Doy un paso atrás. Así que esto es lo que haces. Llamas la atención. Mis mejillas se sonrojan mientras sonrío con timidez y confieso: no puedo evitarlo. Puede que no haya sido mi primer amor, pero fuiste el amor que convirtió a todos los demás amores en irrelevantes. Hablas demasiado, me susurra al oído. Se me ocurren otras maneras de usar la boca. Es el título de este precioso libro, Otras maneras de usar la boca, editado por Espasa, la traducción de otra gran poeta, Elvira Sastre. El libro está escrito por Rupi Kaur. Además tiene también un montón de sus ilustraciones acompañando estos poemas, poemas en los que Rupi Kaur dice cosas como esta: hay una diferencia entre alguien que te dice que te quiere y cuando de verdad te quiere. O esto: está demostrado, dice Rupi Kaur, que nuestra lucha para celebrarnos es lo más difícil de ser humano. Seguimos en nuestra palomera y ahora vamos a montarnos en un coche. Cambiamos de poeta, de Rupi Kaur a Carmelo de Iribarren. Siempre quise ir a Gelea, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. De madrugada, de regreso a casa, en el coche, en la radio, Cadillac solitario. Miras el asfalto mojado, te dejas llevar por la canción, la oscuridad, el 850 aparcado, la música, su calor. Se iba y al rato allí arriba en su ventana, para que no te pierdas, decía, se encendía una luz. Te ríes, miras por la ventanilla, ahora más allá del chaparrón, sigue encendida. Y desde esta curva, donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio, atrapado desde esta ciudad. Luces de ciudad, luces interiores, luces de amor también, ese viejo neón que se mantiene encendido, como dice nuestro invitado de aquí, Mar de Foguitos, el poeta Carmelo C. Iribarren. Buenas tardes, Carmelo. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Ese poema con el que, bueno, que da título a esta antología de la que vamos a hablar ahora, viene en parte de otro poema tuyo, de que aparece en el libro Atravesando la noche. El amor, mantén siempre encendido ese neón, decía ese poema. La primera pregunta, no sé cómo se hace, si hay algún secreto para mantener encendido ese neón, Carmelo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no hay secreto. Es todo. supongo que el amor pues sí requiere un cuidado por parte de ambas personas, y pero a veces tiene una vida propia, y creo que por mucho que uno ponga de su parte, pues igual no es suficiente. Quiero decir que nace, vive y a veces muere, como todo en la vida, vamos. Ese amor, ese desamor que aparece en tus libros, en esta antología además que está dedicada precisamente a esos poemas de amor y de desamor, que tiene muchos enemigos, entre ellos, lo cuentas también en alguno de tus poemas, los días normales. ¿Cómo son esos días normales? ¿Por qué son tan, tan peligrosos? Bueno, los días normales, claro, son peligrosos. En realidad es donde vivimos, en esos días. La vida está hecha de esos días. Bueno, se van acumulando, van desgastando. Vivir es también un proceso de autodestrucción y de, quiero decir, y el amor, pues eso se uno puede pensar que eso con el tiempo lo va acusando. Igualmente también podría proponerse la versión contraria, es decir, que precisamente esos días refuerzan el amor si uno es capaz de atravesarlos con alegría o con, pero poéticamente es mucho más interesante la idea de que los días, la rutina, la grisura de la vida, pues son los enemigos del amor, silenciosos además, porque no avisan, porque se parecen, pero van haciendo un trabajo ahí de zapa incesante. Poéticamente son mucho más interesantes también la noche que el día, la lluvia que el sol, se podría decir. En mi caso sí, por lo menos la lluvia que el sol sí, pero esto no tiene por qué ser así. Para un poeta andaluz seguramente pues el sol es su escenario más que la lluvia, pero en mi caso sí es, bueno, un poco una traducción de la realidad que vivo, ¿no? Vivimos aquí y aquí llueve mucho, y yo encuentro más lirismo en la lluvia. La lluvia además proporciona una especie de billete a la melancolía, al pasado, al recuerdo, que quizás el sol, pues al ser más más vivencial, más físico, más real, más del momento, pues quizás no con el sol no suceda esto, vamos. Coinciden ahora mismo dos antologías tuyas en las librerías, esta de la que estamos hablando, El amor, ese viejo neón, de editada por Aguilar, y otra, Pequeños incidentes, esta antología poética ya más con más temas, aparte del amor y el desamor, con Visor Editorial. Nuestra propuesta, si hay una tercera antología, bueno, una próxima antología, podría ser con los poemas que tienen que ver con la felicidad, que hay muchos en tus diferentes libros. Hay una cita en uno de tus libros de Philip Larkin, una cita que habla de, bueno, ¿para qué sirven los días?, se pregunta, y dicen, están para nuestra felicidad, algo de lo que has hablado mucho en tus poemas, ¿no?, de esa felicidad y de cómo, bueno, en dónde reside y cómo se puede conseguir esa felicidad de los días, ¿no? Bueno, sí, en mi poesía, que es bastante... tiene una pátina elegíaca de tristeza, pero es verdad que también hay una mirada a veces muy positiva y luminosa con respecto a la vida. Hay momentos que son, creo yo, no sé si de celebración, pero sí de canto al vivir. O sea que sí que podría hacerse una antología con ese tema. No sé si hay tantos como para una antología, pero sí. ¿Y cuál era el otro, esto de la pregunta? La otra, porque me he ido. No, digo, pues sí, bueno, no sé si hay como para una antología, pero por ejemplo, entre las cosas que a Carmelo le hacen felices, ese viajar en tren deseando no llegar a los sitios, por ejemplo. Sí. Bueno, claro, yo lo que tengo, encuentro, lo que reivindico, entre comillas, es la felicidad de los pequeños momentos que a veces, de los que a veces no somos muy conscientes, porque ponemos la felicidad, equiparamos la felicidad con algo, vamos a decir, incomparable, con un momento único, con, yo creo que la felicidad es más bien el saber ser, el saber aprovechar esos momentos de bueno, de paz con uno mismo, o de sintonía con la persona o las personas que tienes cerca. Y eso puede suceder pues en un trayecto, en un viaje de tren, o paseando por la calle, o mirando desde un bar, o hablando con una persona que te gusta o que te atrae, o con un amigo, en fin. Yo creo que la felicidad está hecha de esos pequeños, como he dicho, de esos pequeños instantes o momentos que la vida nos regala, y que a veces no somos muy conscientes del valor que en el fondo tienen. Hablando de valores, una felicidad de callejón y peligro, como dices tú, que no tiene que ver además con el dinero. Bueno, sí, eso creo que es un texto que escribí yo en el diario de K, pero ese quizás era otra. Yo ahí hablaba de, creo que era, no sé muy bien, pero creo que era hacía una especie de retrato de una mujer, que estaba ya en una edad un poco, en este caso era una mujer, podía haber sido un hombre, pero era una mujer en la que uno parece que ya tiene que despedirse de alguna versión de la vida, por lo menos. Todo esto, uno va quemando etapas y, bueno, pues no sé, yo creo que el poema aludía a eso. Y en efecto, hay una felicidad de callejón y peligro, pero bueno, que es más, quizás es de las menos reales y se da más en la juventud, me parece a mí. Una felicidad, como decía, aparecen muchos de tus más, una felicidad que está siempre a punto de desaparecer, de terminarse, que hay que aprovecharla en el momento exacto, porque también aparece mucho en tus poemas la tristeza. En Diario de K, en ese libro en prosa que has publicado y que has reeditado ya en un par de ocasiones, creo, hay un aforismo que habla, no sé si, bueno, de tu manera de ver el mundo, y relacionado con esto de la tristeza, la felicidad, dices, veo el mundo como si viviese dentro de una lágrima. Esa idea igual resume muy bien, ¿no? Como, no sé cómo se ve desde ahí el mundo, bueno, si se ve como aparece en tus poemas el mundo. Bueno, eso es una, claro, no veo el mundo así siempre, es un aforismo, una frase que creo que tiene un potencial lírico y que, bueno, que no está mal, pero esto, si uno lo piensa detenidamente a veces, pues uno puede ver el mundo así, ¿no?, con una inmensa tristeza, porque, en fin, el mundo tampoco nos da, el mundo, la vida muchas veces no hace más que encadenarnos noticias o situaciones, desde luego, muy poco agradables. Pero también es verdad todo lo contrario. Quiero decir, seguramente, yo no lo recuerdo ahora, pero es muy probable que yo tenga algún aforismo en el que diga algo que esté al otro lado de la proposición de ese aforismo. Hablando de este lado, del lado de la tristeza en el que estábamos ahora, por ejemplo, recuerdo uno que habla de la mirada de una cajera de mamut, por ejemplo, de un supermercado, que habla también, ¿no?, algún otro de gorriones, ¿no?, que pues están muertos ahí en la esquina del camino. Esa mirada, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se fija esa mirada? ¿Cómo, claro, hace falta tiempo, me imagino, para fijarse en todos esos pequeños detalles? Bueno, sí, hay que tener tiempo libre, sí. Bueno, esto que hago yo, toda la literatura, la poesía, tal, en efecto tiene mucho que ver con la mirada, con la mirada a los hechos cotidianos. Yo lo que suelo hacer a veces es, frente a un hecho nada espectacular, algo que sucede, que nos sucede a todos. Yo lo que trato es de mirarlo de otra manera, es decir, ese hecho en una primera mirada te está diciendo algo, pero seguramente si uno lo observa detenidamente o lo estudia casi, te está diciendo algo más, o te está diciendo varias cosas. Entonces, esta poesía funciona muchas veces, no siempre, pero muchos de estos poemas son la traducción de eso otro que te dice el hecho cotidiano y que suele a veces pasar más desapercibido. Quizás yo, pues con mayor o menor fortuna, suelo tomar nota de eso. Y esa mirada distinta a lo cotidiano, a las pequeñas cosas de la vida, claro, no se agota con el paso del tiempo, claro, porque ese gorrión, esa cajera del mamut, siguen ahí, pero no sé si la mirada va cambiando con los años y, bueno, y se puede pues seguir mirando cada día de una manera distinta. Hombre, yo creo que no es que se agote, es que pero sí que uno entra igual en un momento de menos apasionado con la vida, o menos, no voy a hablar de desidia, pero sí que entra una especie de tampoco es indiferencia, es una cierta distancia. Yo ahora tengo un libro inédito, por ejemplo, que saldrá, no sé, pues bueno, y es un libro, me he dado cuenta que es un libro muy triste, muy demasiado, y eso me ha llevado a plantearme también si no será ya el momento ya de, en fin, de ir retirándose, porque tampoco es cuestión aquí de ponerse a llorar, ¿no?, en verso. Que bastante están ya los tiempos como para, vamos, sí, ¿no?, para llorar más todavía. Sí, lo que pasa es que yo digo esto, pero luego yo nunca dejo de escribir, o sea que también mis palabras se las lleva el viento, porque seguramente en 3 años pues tendré ahí otro libro de, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es una pequeña patología. Hablando de lo que viene, bueno, estás publicando, creo, bueno, no sé si más que nunca, pero entre antologías y nuevos poemas y textos, quizás más que nunca, ¿no? Sí, sí, bueno, yo llevo desde el año 2005, por ejemplo, que apareció la primera edición de mi poesía completa, y ya hace de eso 12 años, yo he publicado como poco un libro al año, a veces 2 y a veces incluso 3, contando, claro, antologías y segundas ediciones de algunos libros. Pero bueno, sí, he tenido una década muy muy prolífica. Y ahora lo que está sucediendo, esto ya obedece a, sencillamente, a que uno se va haciendo viejo y tiene pues obra ya acumulada, y su nombre empieza a sonar un poco entre el gran, no voy a decir el gran público, pero bueno, pues los lectores se van sumando, y eso hace que las editoriales pues se fijen más en ti y te propongan pues la posibilidad de publicar una antología o temática o más genérica, en fin, es cuestión, yo creo que tiene que ver con la edad y con el tipo de poesía también, que esta es una poesía, creo yo, que pues para el problema de esta poesía es que no llega al público, pero si llega, yo creo que a un porcentaje de lectores les va a gustar. Incluso creo que les puede gustar, que le puede gustar a gente que no lee poesía. Y yo creo que es porque habla de la vida y puede ver ahí, encontrar ahí, puede encontrarse en esos poemas, sentir que de alguna forma le están hablando a él. Y eso pues siempre es interesante, así en principio. Hablando de estos nuevos tiempos, decías hace años, no sé si en algún poema, algún aforismo, creo que en algún poema, otra de las cosas que tengo pendientes es triunfar, cualquier día me pongo a ello. ¿Se puede decir que te has puesto ahora en serio a esto de triunfar? Bueno, será una ironía, yo ironizo y tengo muchos textos irónicos, con el éxito, con, bueno, con el éxito y con el fracaso y con... Hay otro que decías, el éxito me mira y yo a él, cada uno en su sitio, respetándonos. Sí, bueno, pues son... pero yo no creo que... Yo creo que sigo más o menos como... Mi nombre últimamente pues ha estado más en los papeles que se decían, en el periódico y tal... Pues porque, sobre todo porque a raíz de este último libro de Aguilar, que es una editorial que hace una campaña de promoción de sus libros, pues muy bien hecha, muy potente, y yo creo que eso ha hecho que mi nombre suene un poco más ahora, pero nada, el éxito supongo que... Tampoco entiendo yo en literatura el éxito de otra manera, como no sea pues que tengas unos cuantos lectores y sigas para adelante. No, la poesía no tiene nada que ver con las novelas o con estas cosas, o sea que no. Hablando del éxito, también decías hace años, básicamente la gente hace lo que le dicen que haga, por eso algunos venden tantos libros y otros tantos discos. Es quizás el problema, ¿no?, de a veces de querer lograr el éxito. Basta con que, bueno, con hacer lo que te digan y listo. Bueno, sí, claro, eso sí, es así. Lo que pasa es que hay que, es de alguna manera, renunciar a ser quien eres, supongo, y, bueno, pues cada uno paga el precio que quiere pagar en un momento dado, o no lo pagas y te quedas donde... en tu sitio y con tus cosas. Comenzar a ser, no sé si más conocido, más reconocido, pero por lo menos comenzar a vender más libros, que también de eso se trata, no sé cómo lo llevas, y empiezas a sentir ese éxito, esa fama ya rodeándote, acercándote. Bueno, yo siempre no, pero ya desde hace 10 años o más, yo a veces siempre colocaba uno de mis libros entre los más vendidos, por ejemplo, aparecía en el Cultural o en algún suplemento de estos, en los que, por cierto, igual luego no reseñaban el libro. Pero curiosamente aparecía entre, pues no voy a decir el primero, ojo, pero igual estaba el octavo o el noveno y duraba muy poco, ¿eh? Pero quiero decir que lo de los lectores... yo empecé a tener lectores hace ya pues bastante tiempo. Ahora, de un tiempo a esta parte, es verdad que ha habido, pues bueno, se han sumado bastantes, el número ha crecido, pero tampoco es que haya sido una explosión así repentina. Yo creo que esto venía ya un poco de atrás. Y en cualquier caso, las tiradas de poesía siempre suelen ser muy cortas, quiero decir que igual son 1.000, 1.500 ejemplares, cuando mucho, porque lo normal es que una editorial pequeña o tal tire 400, 500 ejemplares, 300, porque si no se queda con los libros, claro, y ya las distribuidoras no los quieren, en fin. Pero cuando la tirada es más larga, 1.000 o 1.500, como digo, tampoco estamos hablando de cifras. En realidad eso no es gran cosa. Sí lo es para la poesía, pero no es, son números muy, muy, muy pequeños, vamos a decir, ¿no? Una cosa trae a la otra, los lectores, la poesía y los premios. ¿Cuándo llegarán los premios? No sé si han llegado ya o si, bueno, ya lo sientes por ahí que están a punto de caer. Bueno, yo nunca me he presentado un premio, no sé, no, nunca me he visto, yo no lo he hecho, nunca me, en la vida me he presentado un premio, y en cuanto a los otros, los que dan por, pues bueno, pues por las instituciones o algún tal, yo no me veo muy premiable, la verdad, no, me parece a mí que hay que reunir una serie de requisitos que yo no reúno, y lo veo, no es algo en lo que yo piense, entre otras cosas porque me parece extraño que me den a mí un premio, pensar en ello. Ahora, si me lo quieren dar, pues bueno, pero no es algo en lo que, esta literatura así no es muy premiable, me parece a mí. Me temo que caerá, llegará un día ese ese premio seguro. Como dices en uno de tus poemas, bueno, ya viejito, este de hace 10 años, ¿cómo ha cambiado este país? Apenas se ven ya copas de anís. Entre las cosas que pueden cambiar es que te caigan, por ejemplo, uno de esos premios. Este país, no aparece mucho en tus poemas, este país que tanto ha cambiado desde esa época en la que había copas de anís, no aparece mucho. El país... Este es nuestro, en el que estamos. España. Euskadi. Euskadi, como quiera, sí. Bueno, no. Esta pues aparece a veces en algún poema, un poema que hablo de lo que entiendo yo por la patria y tal, pero tampoco es que aparezca. Lo que sí aparece en realidad, lo que no aparece es como formulación del territorio, ¿no? Pero lo que sí aparece, y mucho, es las calles de mi ciudad, Donosti, San Sebastián. Eso, a partir sobre todo de los últimos 4 o 5 libros, está muy presente en mi poesía. Lo que no aparece es una loa al país o una... No, eso no... Esta poesía es más, no es una poesía política ni, y yo creo que de eso me he cuidado siempre mucho. Además, es una poesía de la vida de la gente, hecha, quiero decir, de la observación. Entonces, pues yo no pienso en mi país, en todo caso pienso en lo que pasa en las calles de mi país. Hablando de cosas que pasan y de cosas que están cambiando en este país, este sábado ETA entrega las armas. Hay un poema sobre la paz en uno de tus libros, Paz, nombre de mujer, antónimo de guerra. Paz, palabra de la que se llena la boca la gente que vive demasiado bien, decías en ese poema ya hace muchos años. No sé cómo vives ahora estos cambios, cómo está cambiando este país, cómo lo estás viendo, cómo lo estás mirando. Bueno, yo estoy muy al... No me interesa demasiado el asunto este de político, ni estoy al... Vamos, o sea, yo siento mucho por el sufrimiento que ha habido aquí, pues, por mucha gente y todo. Para mí es algo que no me... Quiero decir, yo procuro vivir mi vida por otro lado. No, eso, esta historia... Bueno, supongo que al que vive de ella, pues los periodistas o tal, pues les tiene que interesar, lógicamente. Pero a mí no me aporta nada, y entonces yo procuro llevar mi vida al margen de... En cuanto al poema, bueno, pues este era el poema Paz, aquel de que has leído de hace ya bastantes años. Hombre, yo creo que no solo aquí en el País Vasco, en Euskadi o en cualquier parte del mundo, con la paz ahí se hace una es una palabra que se presta bastante a la demagogia, ¿no? O sea, quiero decir, está hablando de paz el que está comprando armas, yo qué sé, es una cosa, es un poco sucio todo. Supongo que no hay más remedio, que el asunto está tan envenenado en todo el mundo que... Yo quise hablar un poco de eso en ese poema, pero no sé si... No creo que sea un gran poema, aunque tiene por lo menos la ironía, ¿no? Hablando de esa ironía, ya para ir terminando, hablas en algunos de tus poemas de la infancia, sobre el paraíso de la infancia, hablas sobre los veranos también en los 40, y hablas también en muchos de ellos, claro, sobre lo que viene ahora y lo que viene por delante. Dices por ahí en alguno de los textos, más allá de los 50, donde estás ahora, más allá de los 50 es otro país, otro mundo, otra época, casi nada. Bueno, sí, es una forma. Hombre, es que hay un momento... La vida va muy rápido y hay un momento en el que parece que te pasa a velocidad. Tú no eres muy consciente de eso, pero sí que hay un momento en que empiezas a hacerlo, que te pasa a velocidad de vértigo al lado. Tú te echas un poquito al arcén, entre otras cosas porque tampoco tienes ganas ya de correr y de tanta velocidad, ¿no? Y esa sensación de verte un poco... de que la vida te deje ahí un poco relegado y tal, pues bueno, es muy normal, ¿no?, de la edad y tal, y hay que, creo que yo, que hay que llevarla pues con ironía, si se puede, y es lo que hago yo a veces, lo que pretendo hacer yo cuando con algunos poemas. Otros pues no son tan irónicos y son más terribles, porque también el asunto es no es tan fácil de gestionar muchas veces, ¿no? Eso de que, en fin, uno pues, en fin, pues todos vamos para, ya sabemos para dónde. Más allá de los 50, otro mundo, otra época, no sé desde dónde estás ahora, se vislumbra ya los 60, no sé, más allá de los 60, cómo se ve, si se ve ya algo por ahí de lo que viene a partir de los 60, Carmelo. Pues yo creo que ya lo contaré si veo algo, pero a mí me parece que ya cada vez se ve menos, se ve menos. Por otra parte, todo esto tiene algo bueno, y es que, como he dicho antes, pues tienes menos prisa, porque ¿para qué vas a tener prisa? ¿Para ir a dónde? Y eso te lleva también a momentos de contemplación y de, entre comillas, éxtasis, que quizás no éxtasis contemplativo, pero de cosas muy, muy normales, ¿no? Pero pues que quizás en otros momentos de la vida pues no eres consciente de ello, no te detienes a observar, y bueno, es una mirada más relajada, yo no sé si más sabia, yo no diría más sabia, pero sí más tranquila, y te impregna lo que ves, la vida, yo creo que de otra manera. Si te parece, mirando a esas luces con las que comenzábamos esta entrevista, nos quedamos, no sé si tienes por ahí este libro, esta antología, El amor, ese viejo neón, y si nos puedes compartir alguno de esos poemas chiquitos que hay en el libro, alguna de esas luces. Vamos a ver. Por ejemplo, pues este, El amor. Como el viento que encuentra una rendija y se cuela en la habitación y lo desordena todo, libros, facturas, poemas, así llega en la vida el amor. Nada es igual a partir de entonces. Ese caos es la felicidad. Pero un día habrá que recoger. Suerte si no te toca a ti. Pues ahí está ese poema sobre el amor, y como dices en algunos de tus poemas también, no sobre el amor, sino sobre ese tren que un día nos atropella y nos lleva para donde nos lleva, para otro lado, que te coja viviendo ese tren y felizmente agotado, como dices también en otro de esos poemas. Muchísimas gracias, Carmelo, y mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo. Chao, agur. Un saludo, agur. جلجلک موی داری مثل گل بوی داری جلجلک موی داری مثل گل بوی داری صدقه نامت شوم نام شیرین داری صدقه نامت شوم نام شیرین داری نام شیرین داری یا کی برویم از این ولایت من و تو تو دستی مرا بگیر و من دامنی تو جایی برسیم که هر دو بیمار شویم تو از غمی به کسی و من از غمی تو تو از غمی به کسی و من از غمی تو جلجلک موی داری مثل گل بوی داری جلجلک موی داری مثل گل بوی داری صدقه نامت شوم. Nos despedimos con una canción de amor dedicada a una joven mujer, a su pelo, a sus olores, a su piel. Una canción interpretada a la voz y el dambura. Es de Aman Yusufi, refugiado de Afganistán, ahora en Bélgica, y la tabla la toca Majid Saleh. En este preciso disco, Amerli, Refugees for Refugees. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos con más amor y más luces, si cabe. Por... از آمدن های دگر خبر می داشتم، سر تا قدمی سالو نگل می کاشتم، گل می کاشتم، گل گلاب می کاشتم، خاکی قدمی بدی دور می داشتم.